este camino no conduce a ningún basurero, donde irónicamente se muestra que hay basura debajo de este letrero. El famoso glaciar Pastor Luis, el más visitado por todos los turistas del Callejón de Guayas, es ya parte del pasado. Las sequías han aumentado en África, en los países del Mediterráneo y en partes del océano. Provocados por la quema de combustibles fósiles, por la agricultura y por los cambios de uso.